tan contento estás. Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, la bodega se baila así, entre frijoles, papaya aquí. Chocolate.